En este primer domingo de Adviento, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos, entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos. Estén prevenidos». Palabra del Señor. Empezamos a partir de hoy un nuevo año litúrgico, un nuevo año de la Iglesia. Quiero aclarar algunas cuestiones que creo que nos pueden ayudar a caminar de la mano de la Iglesia de manera especial en estas semanas. El año de la Iglesia empieza con el tiempo de Adviento, uno de los tiempos llamados fuertes, en los que especialmente nos concentramos, por decir así, en temas fundamentales de nuestra fe. Cada año la Madre Iglesia busca que cada creyente pueda celebrar, revivir y llevar a su vida la misma vida de nuestro Jesús. El año litúrgico no es una especie de repaso histórico de la vida de Jesús, sino más bien un introducirnos en su vida, conociendo, asimilando y amando todo lo que hizo y ser conscientes de su obrar constante en el mundo. No es un simple recuerdo, sino un pasado que afirma la fe, presente que alegra y anima y futuro que da esperanza. Teniendo esto en cuenta, los signos nos hacen muy bien, son mojones en nuestra vida espiritual. Por eso no te olvides lo bien que hace que armes en tu casa la corona de Adviento que simboliza esa preparación espiritual, que simboliza cómo la luz de Cristo que está presente quiere también ir prendiéndose en nuestros corazones para nacer otra vez en la Navidad que se acerca. También en estos días podés ir desempolvando el pesebre que tenés guardado para armarlo con tus hijos el 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. Junto con algo del Evangelio, intentaremos seguir paso a paso lo que la Palabra de Dios nos va proponiendo. Durante los domingos de este año, corresponde que nos dejemos acompañar por el Evangelio de San Marcos, salvo algunas excepciones. Algo importante para empezar: el Adviento es, no únicamente, como se dice a veces, preparación para la Navidad, para celebrar la primera venida del Señor a la tierra, sino también preparación para la definitiva y última venida de Jesús al final de los tiempos y un tomar conciencia de su presencia constante entre nosotros. Por eso es necesario respetar con paciencia las lecturas de estos domingos. A modo de resumen y para que comprendas lo que vendrá, te muestro lo central de cada domingo hasta la Navidad con una palabra que resume el mensaje esencial. En este domingo, el mensaje central es: estén prevenidos. El llamado es a la vigilancia. En el segundo domingo, la frase sería: preparen el camino del Señor. Se nos muestra la necesidad de convertirse. En el tercer domingo, leemos a San Juan: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y la invitación es al testimonio. Y finalmente, leyendo a Lucas, en el cuarto domingo todo se concentra en el nacimiento: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y la palabra clave es anuncio. Entonces, vigilancia, convertirse, testimonio y anuncio. Quería que hoy nos centremos en esta imagen tan humana, tan nuestra y tan del Adviento: velar, vigilar. Venimos de alguna manera en estos últimos días hablando de esto, al final del año: estar atentos, prevenidos. La palabra no quiere darnos miedo, pero sí quiere despertarnos, que no seamos vigilantes dormidos. ¿Despertarnos de qué? ¿Estamos dormidos o somnolientos? Johnny me dijo ayer que él estaba despierto, y era verdad, porque se respondió todas las preguntas. El Adviento es tiempo de salir del sueño en el que a veces andamos. Esa actitud tan humana de andar metidos en lo cotidiano, en el tener poco tiempo para el Señor, incluso poco tiempo para nosotros, para nuestra familia,